regresamos al especial de Dire Straits. Con el disco Lover Over Gold dan un nuevo giro a su estilo, más al aire que a Mark le gusta seguir. Un disco con sonidos casi orquestales, aunque sobre la base del rock. En 1984 sale a la luz el disco Alchemy, una selección de 10 canciones recogidas de los conciertos en directo del grupo en la gira del año anterior. A finales de 1984, los Dire Straits se encierran para preparar un nuevo disco. La grabación de este nuevo álbum les llevaría varios meses y con ellos colaborarían artistas de la talla de Sting. El nuevo álbum se tituló Brothers in Arms y fue lanzado en 1985, siendo su disco más vendido en todo el mundo, con canciones como So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life, entre otros más. La gira del disco Brothers in Arms duró 2 años y ofrecieron 250 conciertos en todo el mundo. Escuchemos este magnífico tema, Walk of Life. Lo siguiente que hicieron los Dire Straits después del éxito de su disco Brothers in Arms fue una recopilación de sus mejores canciones y Money for Nothing fue el título escogido. Escuchemos ese tema, Money for Nothing. We'll be right back. American, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. En 1991, Dire Straits publicaron el disco On Every Street, que no cubrió las expectativas generadas por los anteriores títulos y que ha sido, hasta la fecha, el último álbum de los Dire Straits. Y a lo largo de su carrera, la agrupación ganó 4 premios Grammy, 3 Brit Awards y 2 MTV Video Music Awards. Fueron incluidos en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 2018 y han vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo. Escuchemos otro magnífico tema, Brothers in Arms. covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Thank you. A Dire Straits se le considera la banda de rock británica de mayor éxito e influencia de los años 80. Su sonido despojado y poderoso está directamente inspirado en el rock clásico y contrastaba con el progresivo, el metal, el punk y los demás estilos que estaban en boga en la época. Sus miembros eran apasionados del blues y el jazz, como se percibió con claridad a lo largo de su carrera, y destacaban por sus magníficos solos de guitarra y contundentes estribillos. En 1985, en su momento de mayor éxito, tras la edición de Brothers in Arms, se descalificó como la banda más importante del planeta. Y para finalizar este especial, escuchemos esta versión en vivo y muy buen tema de Sultans of Swing. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universal. Microphone. something.